En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Hoy es jueves 21 de septiembre de 2023 y te acompañamos durante estos 40 minutos para contarte la última hora del Elche Club de Fútbol. También hablaremos de balonmano, la previa de ese primer partido de la segunda ronda de la European Cup de la competición europea. Mañana a las 8, el Athletic Go, el equipo senior femenino, juega el partido de ida aquí en nuestra ciudad, y el domingo por la mañana, si no recuerdo mal, a las 11:30, luego José Antonio González nos lo cuenta todo con voces de protagonistas, el partido de vuelta. En el Elche Club de Fútbol, hoy penúltimo entrenamiento antes de partir hasta Burgos. Hacía mucho que el Elche no visitaba el plantío, tanto como más de dos décadas, 22 años sin jugar en el plantío. Y es que aunque el Burgos fue un equipo histórico y lo es, pero es cierto que han pasado muchos años desde que el Elche visitara ese campo. Fue la temporada 2001-2002, en la jornada número 19, cuando Burgos y Elche se enfrentaron por última vez en la categoría de plata, empate a cero. En segunda división se han enfrentado en 5 ocasiones, con una victoria para el Burgos, otra para el Elche y 3 empates. En primera división se enfrentaron en 4 ocasiones, en segunda en 5, en Copa del Rey en una ocasión. Para ese partido el técnico del Elche, Sebastián Becasese, podría repetir el mismo 11 por primera vez que jugó frente al Leganés, una vez confirmado que la lesión de Alex Martín se quedó en un susto. Las bajas seguras son las de Borja Garcés, se espera que para dentro de 2 semanas pueda ya estar. Mario Gaspar, que cumple el sábado su último partido de sanción. Y John Chetaulla, que se le espera para finales del mes que viene. Pues van a ser nuestros argumentos en este, como digo, jueves, mañana último entrenamiento de la plantilla. Rueda de prensa del técnico argentino, Sebastián Becasese. Y viaje hasta Burgos para enfrentarse el sábado a las 6:30. Desde las 6 te lo vamos a contar aquí en la sintonía de Teleelch en Radio Marca, Teleelch Televisión y también de Es Radio. El Elche busca de una tacada sumar 2 nuevas estadísticas que todavía no tienen su poder. Ganando en Burgos sería la segunda victoria consecutiva de la temporada, es decir, la primera vez que enlaza 2 victorias y la primera vez que se impusiese a domicilio. Todavía no sabe lo que es ganar fuera de casa. Abro escaparate si entramos ya con todos los datos de ese partido Burgos-Elche. Apuntarse al gym para ir a las 6 de la mañana es para pensárselo. Pasarse al Seat León híbrido con Seat Flex es tan fácil como posponer la alarma. Puedes adaptar la cuota según tus necesidades y al final decides si lo cambias, lo devuelves o sigue siendo tuyo. También en versión híbrido enchufable, con todas las ventajas de la etiqueta cero. Ven a tu concesionario Seat en Elche y Torrevieja, Serrauto, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. I see trees of green. Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. I see skies of blue.

como digo, hace 22 años, con un empate a cero. Luego en Primera División se han enfrentado en cuatro ocasiones. Allí el Elche, pues en esas cuatro ocasiones ha sumado, o sea, ha perdido dos veces, tres veces y empatado una. En Primera División nos ha ido peor. Tres derrotas y un empate. Y luego también en la Copa del Rey, en los años 90 se enfrentaron, bueno, en los años 90, una vez, en la 93-94, en Burgos, el Elche perdió por 3-2 en la prórroga y aquí en Elche, el Elche ganó por 2-1 al Burgos. Fue el Burgos el que finalmente se llevó el gato al agua, como digo, en la prórroga, en esa tercera ronda de la Copa del Rey, pero hace ya exactamente 30 años. Eso fue en Copa del Rey. La última vez, como digo, hace 22 años que se enfrentaron en el plantío el Elche, el Burgos y el Elche en Segunda División. Bueno, el Burgos subió no hace mucho, después de su refundación, ya en el siglo XXI, y nunca se había enfrentado al Elche. Ahora han coincidido pues, que el Burgos, después de mucho tiempo, ascendió, no digo este año, sino hace unas temporadas, y el Elche pues, vuelve a estar en la categoría de plata. Un Burgos que en casa, hasta el momento, es donde más sólido se ha mostrado, ya que ha sumado casi todos los puntos de los tres partidos que ha disputado. Allí ha sumado dos victorias ante Oviedo y Eibar y ha empatado uno frente al Huesca. No ha perdido, sin embargo, fuera de casa lo ha perdido todo. O sea que no va a ser un partido nada sencillo, con el apoyo de su afición, en un campo que pues es más estrechito, más pequeñito que el Martínez Valero. Vamos a ver si ahí el Elche puede imponer su ley. Vamos a ver si puede y es capaz de seguir con ese viento favorable después de los últimos cuatro partidos donde se ha sobrepuesto a las primeras dos derrotas. Poco a poco el estilo becasese de tener el balón más que el contrario, de ser un equipo intenso cuando no tiene el balón, de ser protagonista, de ser un equipo sobre todo de mucho centrocampista jugón. Vamos a ver si ahora con el don goleador, que no es que no lo tuviera, sino que ha aparecido de Sergio León en estas últimas dos jornadas, donde han marcado dos goles que le han dado al Elche cuatro puntos, si todo ello pues, nos lleva a conseguir sumar dos registros más positivos que el Elche hasta el momento no ha conseguido. Uno, si gana, será la primera vez esta temporada que encadena dos victorias. Y dos, y no menos importante, si vence, sería la primera vez que lo hiciese a domicilio. Esto lo que nos llevaría es a ver a un Elche en pleno proceso alcista, como la bolsa, con la flecha muy hacia arriba y un espaldarazo en la clasificación. Pero como digo, tiene que ganar, algo que no ha hecho todavía ninguno de los tres equipos que ha visitado el estadio del plantío. Pero bueno, parece que poco a poco las cosas se van reordenando con el paso de las jornadas. El Elche va a más, el otro día volvió a ganar y dejó portería cero, por segunda vez, las dos veces que ha ganado portería cero, es un dato como para tenerlo muy en cuenta. El equipo viene sumando en los últimos cuatro partidos 8 puntos de 12, una media ya mucho más acorde con lo que se espera de un equipo aspirante. Cada vez el equipo juega mejor, no a lo largo de todo el partido, pero sí pues tiene ahí 30, 35, 40 minutos buenos o muy buenos. De hecho, pues en todo el fútbol de Segunda División empieza a ponerse al Elche como ejemplo de equipo que juega francamente bien durante ese espacio de minutos. Luego es cierto que sobre todo las segundas partes se le hacen largas y ahí es donde vemos la versión más gris del equipo. Yo creo que la meta está en alargar el buen momento del equipo y no venirse atrás para defender un resultado, porque yo sigo pensando que no es un tema físico, excepto los últimos 10-15 minutos, que yo creo que le pasa a todos, es un tema mental, porque nos estamos dando cuenta de que en Ipurúa, cuando el equipo iba perdiendo la segunda parte, qué casualidad que ahí vemos al mejor Elche. ¿Qué pasa? Que en Ipurúa sí tenía gasolina y luego contra al partido siguiente contra el Villarreal B, que lo pasamos fatal la segunda parte, era un problema físico. No, era un problema mental. Ibas ganando 1-0, el rival adelanta líneas, tú las atrasas y te metes atrás. Eso no es un problema físico, eso es un problema mental. No sales igual en la segunda que en la primera parte. Exactamente lo mismo pasó contra el Racing de Santander. Y lo mismo contra el Leganés el otro día. Vas ganando y en la segunda parte, entre que ellos hacen cambios, dan un paso adelante y tú das dos atrás, pues sales a que no pase nada, a achicar espacios, y ahí el partido, pues lógicamente, es mucho menos vistoso, más soso, y el Elche además tampoco es especialmente el mejor defendiendo. Así que, bueno, pues el equipo ilicitano necesita seguir mejorando en el plan de BKSS. Y a todo esto, a esa corriente positiva en las últimas cuatro jornadas, donde el equipo cada vez juega mejor, aunque tiene que hacerlo por más minutos, empezamos ya a hablar de que podría ser el primer partido donde BKSS repita 11. Pues a mí me gustaría. Ese es un síntoma evidente de que las cosas empiezan a funcionar. No se trata de ser el entrenador más moderno, que si rotaciones, que si muchos cambios para que el equipo esté descansado. No, mire, este no es el Madrid. No necesitas tanto descanso porque el Madrid juega cada tres días, el Barcelona, y estos equipos sí necesitan un fondo de armario más importante y una rotación mayor. El Elche hoy por hoy no juega cada tres días, llegan descansados los futbolistas, y si BKSS encuentra su once ideal, que la verdad es que tiene, yo creo que 8 o 9 jugadores fijos, pues para mí es buena señal. Cuando un entrenador empieza a repetir semana tras semana, más o menos el 11, te puede caer uno por lesión, por sanción, pero cuando tienes ese 11 de 9-10 futbolistas, casi 11, todas las semanas fijos, es muy buena señal. Cuando te aprendes el 11 de memoria, cuando la afición se aprende el 11 de memoria, eso es una magnífica noticia. El 11 de Fran Escribano lo sabíamos de memoria. ¿Por qué? Jugaba todas las semanas. Jugaban de memoria también. Y el Elche de Escribá ascendió de calle. Pongo el de Escribá porque es más conocido para nosotros, pero suele pasar con equipos donde su entrenador hace pocos cambios, o casi ninguno. Si están los 11 bien y el equipo gana, no hay que tocarlo. Te vas acercando a la excelencia dentro de tu propia calidad de plantilla. Ya sabemos que esto es segunda, no es primera, pero en segunda el Elche es uno de los gallitos. Bueno, pues por juego ya empieza a demostrarlo, ahora le falta eficacia en las áreas. ¿Y qué mejor manera de conseguir esa eficacia que poniendo siempre a los mismos para que se conozcan cada vez mejor, para que Josan sepa cómo piensa Alex Martín y Tete Morente y Aleix Febas, que se la va a pedir? Eso es acoplar cada vez mejor a un equipo. Y lo demás son inventos. El fútbol está inventado. Vamos a hacer las cosas sencillas. En este sentido, como digo, BKSS podría repetir 11 con un Edgar Badía en portería, que hoy por hoy es inamovible. Y eso que todavía, yo creo que todos coincidimos, y seguramente él, de que no ha alcanzado todavía su nivel top que nos ha demostrado en las últimas campañas. No sé si es porque el resto de equipo tampoco lo ha alcanzado, me imagino que todo influye, porque a lo mejor se ve más amenazado su puesto porque parece que esta temporada sí tiene un compañero que le aprieta más, que tiene más posibilidades de quitarle el puesto, pero es que eso al final es bueno, eso al final es buenísimo, porque te exige más en cada entrenamiento para que San Román no te quite el puesto y al final sale ganando el Elche. Pero bueno, al mejor Edgar Badía estamos a punto de verlo, no me cabe ninguna duda. Y si no, está San Román, por si Edgar Badía, que es humano, pues tuviera un mal mes, o una mala semana, o un mal partido. En defensa, Pedro Vigas, Alex Martín, con Josan y Cler. En laterales, centro del campo, Aleix Febas, Nico Castro. Bandas, Tete Morente, más bien por la izquierda, por lo que vimos en el último partido, Nico Fernández por la derecha. Fidel, pues haciendo un poco de alma libre, y no lo digo en sentido peyorativo, todo lo contrario, de media punta, y arriba Sergio León, que ahora mismo está fino, y a los delanteros hay que aprovecharlos siempre, pero sobre todo cuando están en racha, cuando están finos, y como él reconoce, cuando está ilusionado, y lo está desde que ha fichado por el Elche Club de Fútbol. Enfrente, como digo, un Burgos que bueno, pues va a recibir al Elche como uno de los aspirantes, que para ellos es uno de los partidos fuertes de la temporada, y que para ellos ganarle al Elche significaría también un golpe de autoestima y de moral extraordinarios, porque se meterían en 10 puntos, adelantarían al Elche, ahora mismo solo les separa un punto, el Elche está un punto por encima del Burgos, y el Burgos estaría rozando puesto de playoff, si no metiéndose de lleno en puesto de playoff. Lo mismo el Elche, ojo. El Elche ahora mismo está a 2 puntos, si no recuerdo mal, de esos puestos de playoff. El Sporting con su victoria el otro día in extremis, ojo, que tenemos que visitar Gijón en la jornada intersemanal del miércoles 4 de octubre, y el Sporting lleva 2 victorias sobre la bocina en su estadio. Otro día ganó el Tenerife también en el 93 o 94, en la anterior igual, y eso te da mucha moral. Al final, pues igual que ayer el Madrid, es que ha ganado muy ajustado, sí, pero ha ganado y eso todavía provoca una alegría mayor, porque ya sobre la bocina no te esperas que tu equipo gane. Bueno, pues el Sporting marca zona de permanencia, recuerdo, ascenso directo para Zaragoza 16 puntos y Español 14, abre el playoff Leganés y Tenerife con 12, en una jornada en la que todos los de arriba pincharon, sobre todo Leganés y Tenerife que perdieron, Levante es quinto con 11, ojo a los próximos rivales, después del Burgos, viene el Levante la semana que viene y 4 días después vamos a Gijón. O sea, tras el Burgos jugamos, el Elche juega contra el quinto y el sexto, que están en puestos de playoff. Ahí puede empezar el Elche y la afición a desgajar el grano de la paja. Ahí se puede empezar a ver y testear, porque será la jornada ya 8 y 9, la próxima, el sábado en Burgos es la 7, la 8 y la 9, contra Levante y Sporting, que están quinto y sexto en playoff. Ahí puedes empezar de verdad a darte cuenta de dónde o hasta dónde puede llegar el Elche. Bueno, pues playoff, 10 puntos, el Sporting, luego está el Racing de Santander y el Racing de Ferrol, los dos Racing, con 9, y ya con 8, Amorebieta, recién ascendido por cierto, Elche, Albacete y Eldense. Y con 7, entre ellos el Burgos, Mirandés, Burgos y Valladolid. Están todavía, están todos ahí en un pañuelo, pero conforme pasen las jornadas ya cada uno se está empezando a posicionar. Y el Elche ahora mismo tiene la flecha hacia arriba y tiene que terminar de posicionarse en esa parte noble, en esa parte alta de la clasificación. Insisto, Burgos y luego Sporting y Levante van a ser 3 exámenes muy importantes para ver dónde, en qué terreno se va a mover el Elche durante toda la temporada. Pues se habrá enfrentado ya a equipos de abajo y a equipos de la parte alta de la clasificación. Bueno, pues vamos a esperar que el equipo ilicitano dé, como digo, una alegría doble a la afición. En caso de ganar, sería la primera victoria a domicilio de la temporada y la primera vez que encadenase 2 partidos ganando. Esa gente que hace escapaditas a Nueva York y Bora Bora, que no pone la lavadora a las 2 de la mañana, lamentablemente también puede tener un Volkswagen por la mitad de la cuota. Pero bueno, igual que tú, conduce un Volkswagen y paga la mitad de la cuota durante 6 meses con My Renting de Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Oferta válida hasta el 31 de octubre. Volkswagen. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Ya están aquí las ayudas de fondos europeos. Hasta un 40% si cambias tus ventanas en Eurosistemas Elche. Las mejores marcas en ventanas al mejor precio. Beru Térmico, Velux, Solven, K-Line. Pide presupuesto y consulta nuestras ofertas. Te convencerás. Porque la calidad genera confianza. Eurosistemaselche.com, tu especialista en ventanas. Box Mecánica Reyes, siempre con el Elche Club de Fútbol. Si vas a viajar, hazlo con seguridad. En Box Mecánica Reyes, revisión de batería, niveles, frenos, carga de aire acondicionado y de los neumáticos. Y no arriesgues, si tienes las ruedas para cambiar, hazlo ya. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, teléfono 966-600-682. ¡No! ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Urgencias pediátricas 24 horas en el Hospital IMED Elche. Una atención rápida y segura para los que más quieres. Con presencia del equipo de pediatría en el hospital las 24 horas del día. Colaboramos con su aseguradora de salud. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. Ahora solo piensa en disfrutar de tu Audi, porque de todo lo demás se ocupa Audi Selection Plus. Conduce tu Audi seminuevo o de ocasión con entrega inmediata, control de calidad de hasta 289 puntos de chequeo, financiación a medida y otros beneficios únicos. Y si visitas tu concesionario más cercano, podrás tasar gratuitamente tu vehículo con opción a compra. Con Audi Selection Plus todo son ventajas. Consulta condiciones y vehículos disponibles en Audi.es. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Hay cosas que ya no se llevan, como tu viejo móvil, una cámara con carrete, el CD, el fax de la oficina o llamar desde una cabina telefónica. Y otras que si las llevas, sinceramente es porque quieres. Aún con gafas, será porque quieres. Llama al 966-610-100 o entra en doctorsoler.com. Doctor Soler, Elche. Aún con gafas. I'm a lucky man. I didn't know what life was, but now I understand. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Vamos cerrando ya la actualidad de un Elche Club de Fútbol que, como digo, bueno, pues va mejorando, va progresando adecuadamente, tiene tiempo de sobra para ir acercándose a los primeros puestos. De hecho, con su victoria, pues esta semana recortó en 2 puntos los puestos de ascenso directo, que estaban lejísimos, a 8, ahora están a 6, esos son 2 partidos, y bueno, pues el playoff ahora mismo está a 2 puntos. Por abajo tampoco hay que perder la estela, el Elche está a 3 de la zona de descenso, son las referencias. En segunda división, siempre lo venimos diciendo, solo puede haber 2 objetivos, o luchar por ascender o por mantenerte, es decir, por no bajar a lo que antes era la segunda B, que ahora mismo es la primera ref. Como reconocía Becasese cuando se le preguntaba si el Elche, después de 6 partidos, si tenía la sensación de que iba a situarse ya, todos los equipos estaban cogiendo posiciones y pensaba que el Elche ya se estaba situando en posiciones adecuadas, y él respondía exactamente esto. Qué sé yo qué va a pasar acá, tantos partidos hay. Vamos día a día, el equipo va encontrando la forma, se va conectando, la gente se va contenta. Hoy vinieron 16.200, le agradecemos. Pues, ¿qué sabe él? No, es evidente, esto queda muchísimo. Aquí se trata de divagar lo menos posible en cuanto a saber qué va a pasar en las próximas 35, yo qué sé, 36 jornadas que quedan todavía. Nadie lo sabe, no sabemos ni siquiera qué va a pasar el próximo partido, cómo vamos a ver lo que va a pasar en las próximas 36 jornadas. Pero sí es cierto que, a ver, por plantilla, por sensaciones, por presupuesto, por ser un ex primera, por la historia, que no juega ni el escudo, pues el Elche debería estar luchando sí o sí por el ascenso a Primera División. Vamos a dejar el Elche Club de Fútbol porque hay un equipo que mañana se estrena en competición europea y están en la máxima categoría, eso no lo puede decir ni el Elche con su descenso, que están en la máxima categoría de su deporte, en este caso del balonmano, y son las guerreras del ATIGO, el Club Balonmano Elche, que mañana se estrenan en competición europea en lo que ya es la segunda ronda. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Porque mañana empieza la aventura europea. El año pasado llegaron muy lejos. Llegaron hasta las semifinales, Paco. Vamos a comentarlo todo, porque como ya te contaba el martes, nos encontramos en una bonita semana de septiembre, porque la ATIGO Balonmano Elche regresa a Europa para disputar la segunda ronda de la EHF European Cup. La eliminatoria se juega a doble partido en el pabellón Esperanza Lag, y el rival es el conjunto búlgaro búlgaro HF Biala. Destacar que los dos encuentros podrán seguirse en directo en Teleelch. La ida mañana viernes a las 8 de la tarde y la vuelta el domingo a las 11 y media de la mañana. Esta semana en Teleelch Radio Marca hemos hablado con la guerrera Paola Bernabé, quien reconoce que la European Cup es una competición que en el vestuario franjiverde hace mucha ilusión y por eso la motivación es máxima. Motivación al máximo, creo que es una competición que nos quedamos en semi, creo que podemos hacer buenas cosas, creo que no sabemos muy bien las búlgaras cómo serán, no han empezado aún la liga, la empiezan en octubre y bueno, pues aún no sabemos cómo son, pero creo que podemos hacer grandes cosas en esta competición. Como bien dice Paola, la temporada pasada el Atigo se quedó en semis al caer derrotado ante el Atlético Guardés. En esta ocasión, el Biala de Bulgaria es un rival del que se sabe poco, pero el foco debe estar puesto en el propio Elche, un equipo que ha firmado el mejor arranque de su historia en la División de Honor Femenina, con 3 victorias en 3 partidos. Yo creo que la clave ha sido el que es casi el mismo grupo que el año pasado. Creo que bueno, hemos cambiado 2 jugadoras, han entrado Kelly y Noelia, y bueno, creo que eso ha sido muy importante. Creo que el año pasado trabajamos muy bien y creo que este año vamos encaminadas en ello. Creo que tenemos que trabajar mucho, como bien he dicho antes, y bueno, creo que eso también ha sido lo que nos está dando este buen inicio de temporada. A sus 20 años, la joven jugadora de Torrevieja habla sobre el gran vestuario que se ha formado en el Atigo y sobre sus referentes dentro de la plantilla. Sí, este es mi tercer año y bueno, yo me encuentro muy bien, el grupo es fantástico, creo que estoy súper cómoda con ellas y bueno, es un grupo que bueno, que todo el mundo querría. Las 3 veteranas que tenemos, que son María Flores, Nuria y Ale, y bueno, creo que para mí ellas son mis referentes, creo que tenemos que trabajar como ellas han trabajado tantos años para poder dar estos frutos que queremos dar al club. Paola Bernabé tiene un futuro muy prometedor por delante. Ojo a lo que dice del Club Balonmano Elche y nos cuenta también su objetivo para esta nueva campaña. Sí, totalmente. Creo que es el club en el que mejor se forman las jugadoras, en el que mejor se trata a las jugadoras. Y bueno, creo que en el que más se apuesta por nosotras, por el equipo. Y bueno, creo que para mí, en mi opinión, es el mejor club en el que puedo estar. Sí, seguir progresando, ayudar al equipo en lo máximo posible. Estar pues eso, donde me pidan, cuando me pidan y intentar hacer todo lo que me pidan. En ese sentido, ¿hasta qué punto la figura del técnico Joaquín Rocamora es importante dentro de los éxitos que ha conseguido el Atigo Elche? Pues a ver, es muy importante, creo que sin él, creo que con otro entrenador no estaríamos haciendo lo que estamos haciendo ni lo que hemos hecho. Creo que para mí es la punta de la cúspide, creo que es el artífice de todo. Y la última cuestión para Paola, ¿qué piensa el vestuario? Muchos dan como favorito al Atigo Elche para levantar algún título este curso. ¿Se ha hablado algo sobre eso dentro del equipo? Creo que yo por lo menos no he hablado con ninguna de que si somos favoritas, de que si podemos ganar triunfos. No, creo que tenemos que trabajar, tenemos que dar el 120% en la pista, entrenando, en los partidos. Y bueno, creo que es partido a partido y a ver qué nos da el futuro con el trabajo. Son las palabras de la jugadora Paola Bernabé ante nuestros micrófonos en la entrevista que ha mantenido esta semana con Teleelche Radio Marca. Por su parte, Paco, te destaco que el míster Joaquín Rocamora ha hablado hace unos minutos en rueda de prensa en la previa de esta eliminatoria europea. Ha dicho que el objetivo para este curso en Europa es superar lo conseguido la campaña pasada. Pues ese objetivo pasa por alcanzar en un futuro la final, porque la campaña pasada se llegó hasta las semifinales, donde el Elche perdió ante Guardes. Vamos a ver, porque tiene pinta de que las chicas nos van a dar muchas alegrías este año. Pues el techo lo dejaron muy alto la temporada pasada, con llegaron a semifinales de la competición europea y a la finalísima de la Liga. O sea que el techo, superar ese techo, es ser o campeonas de Liga o finalistas como mínimo de la European Cup. Hasta aquí la información de esos 2 partidos que va a disputar en apenas 48 horas el Club Balonmano Elche de la competición europea. Y no va a ser de lo único que hablemos en estos minutos de polideportivo, porque vamos a hablar de un campeón de España de pádel, ¿no? Efectivamente, Paco, vamos a aprovechar los últimos minutos del programa para hablar de otra cita interesante en clave deportiva ilicitana, porque este fin de semana se celebra el Campeonato de España de pádel, un deporte de equipo que consiste en la fusión del fútbol y el pádel. En Elche contamos con el Elche Pádel One, que este viernes por la noche arranca su defensa del título en el Campeonato de España que se celebra en Barcelona. Julián Serrano es uno de sus jugadores. Campeonato de España de pádel, donde vamos a intentar revalidar el título que conseguimos el año pasado en Madrid, y bueno, con mucha ilusión, pues a defender el título e intentar revalidarlo otro año más, y con mucha ilusión, porque otro año más, mucho entrenamiento y muchas horas dentro de un campo de pádel para intentar revalidar el título. Le preguntamos a Julián cómo está organizado este Nacional de pádel. Sí, hay dos grupos de cuatro equipos, en pádel sin volea y con pádel sin volea, con volea hay cuatro grupos de cuatro. Entonces, clasifica a los dos primeros. Tenemos el primer partido el viernes a las 9 de la noche y luego dos partidos el sábado por la mañana. Y una vez que he terminado el cuadro, se ve los que clasifican para jugar el domingo semifinales y final por la mañana. A mediodía terminará el campeonato. Confianza, nunca te puedes confiar. Vamos con mucha ilusión, eso sí, de intentar llegar a lo máximo como fuimos el año pasado. Pádel One entrena en las instalaciones del Club Deportivo Indoor Elche. Sí, son muchas horas, ya te he dicho, dentro del campo de pádel, entrenando fuerte para pues, intentar conseguir los objetivos que tenemos. Estamos entrenando en las instalaciones de Elche, Club Deportivo Indoor Elche, donde tenemos el club de pádel Elche One, que es el club que llevamos ya muchos años entrenando y compitiendo a nivel nacional y bueno, y algunos campeonatos internacionales. Se trata una vez más de un campeonato de España en el que habrá muchísimo nivel. Sí, eso, el campeonato de España siempre tiene nivel. Aunque mucha gente piensa que es fácil, pero fácil para nada. Hay que, ya te digo, trabajar mucho y jugar mucho y competir mucho para poder llegar a objetivos de intentar ganar el Campeonato de España. Una parte fundamental de cualquier club son sus patrocinadores. En este caso, el Elche Pádel One agradece, por supuesto, el apoyo que recibe. Pues eso sí que es bastante complicado, tanto incluso como competir, porque siendo campeones de España, este año hemos llamado a las puertas del ayuntamiento, que son buenas palabras, pero ningún hecho. El Elche Club de Fútbol, hasta hace unas épocas, antes del nuevo propietario, también nos apoyaba con ropa, pero bueno, íbamos todos con el mismo uniforme, defendiendo el escudo de Elche por todas las partes de España, y esta gente pues ahora mismo no nos apoya, entonces tenemos que llegar de los patrocinadores de siempre, que gracias a ellos pues podemos ir a estos eventos, porque desplazar a 12 personas a Barcelona este fin de semana, que es la Merced, es carísimo, pero bueno, gracias a nuestros patrocinadores, que si me permite los puedo nombrar, son Lao Soler, Biotech, SPG, Vivanco Inversor Inmobiliario, Zenit Consultoría Digital, Legal, Diferencial 21 Ingeniería, la IB Premium y luego el Pádel Elche One y el Club Deportivo Indoor Elche. Para conocer un poco mejor al club, Julián Serrano nos resume su trayectoria. Tenemos en nuestras instalaciones a los jugadores que fueron los primeros subcampeones del mundo, que fueron Claudio Rodríguez y Cándido Sanz. Luego las chicas de nuestro club son campeonas de España dos años consecutivos y subcampeonas del mundo, que son Patricia Flores y María. Y luego nosotros el año pasado competimos y ganamos el campeonato de España de pádel sin volea, que el año pasado se llamaba pádel de club. Y bueno, es una historia bastante completa y con bastantes campeones. Y el último corte, el pádel está en auge. Cada vez hay más instalaciones en España y parece que también se están creando bastantes instalaciones en países árabes, que hay un boom. Y bueno, esperamos que dentro de poco haya un campeonato internacional en Vitoria, en Vizcaya, y van a participar muchos equipos internacionales. Mucha suerte al Elche Pádel One este fin de semana, los vigentes campeones de España en pádel sin volea. Ojalá cosechen grandes resultados estos días en Barcelona. A disfrutar. Pues mucha suerte para el equipo del Pádel One Elche. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Mañana ya previa de ese partido Burgos-Elche y también última hora del equipo del Atigo, del senior femenino balonmano, en su partido que disputará mañana a las 8 de la tarde. Nosotros nos vamos al Club Deportivo Squash. Ahora en septiembre, recuerda que hay una promoción de matrícula cero. No te cuesta ni un euro para, bueno, pues empezar con esa actividad que tantas ganas tienes de probar, o para plantearte nuevos retos en tus rutinas de entrenamiento, para tener buena salud, para estar en forma. Club Deportivo Squash. Aprovecha este mes de septiembre, matrícula cero. Lo dejamos aquí. Mañana volvemos a la 1:20. Feliz tarde. Adiós. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.